¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en Segunda Carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10? Segunda Timoteo 1, 10. Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que se titula El Verdadero Evangelio. Y el tema de esta hora se titula El fin justifica los medios, así con interrogación. El fin justifica los medios. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pablo está hablando acerca de la gracia aquí. Dice, pero que ahora ha sido manifestada la gracia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Cristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo quiero que ustedes noten el poder que tiene el Evangelio de Jesucristo. Tiene el poder de vencer la muerte, sacar a luz la vida, y nos, al darnos vida, nos da inmortalidad, vida eterna con Jesús. Este es el versículo que vamos a tomar como base. Déjeme contarle una historia que me contaron por ahí, muy interesante. Resulta que en un cierto domingo, en una congregación X, el maestro que estaba enseñando a los niños de esa iglesia les dijo: niños, voy a hacerles una pregunta y quiero que me contesten. ¿Quién derribó el muro de Jericó? Y los niños se quedaron así, ¿no? Contéstenme si alguno sabe quién derribó el muro de Jericó. Y un niño dice: yo no fui. Y el maestro lo miró: a ver, díganme quién derribó el muro de Jericó. Y los otros niños estaban así como que... Entonces uno se escabulle por ahí, se sale del salón y corre a buscar al pastor. Pastor, pastor, nos están acusando de algo terrible. Y ahí va el pastor y llega con el maestro. Oye, maestro, ¿qué problema hay? No, ninguno, ¿por qué? Dice: bueno, es que yo les estoy preguntando que quién derribó el muro de Jericó. Y el pastor le contesta: bueno, yo estoy seguro que nuestros niños no fueron. Dice: pero si han causado algún daño nuestros niños de la iglesia, pues nosotros necesitamos pagar ese daño. Cuando me lo contaron estábamos así platicando y pues la risa y todo. Pero cuando yo estaba preparando esto, este mensaje, me acordé, porque esto ilustra de una manera trágica la ignorancia que hay del Evangelio de Jesucristo, de la ignorancia que hay de lo que la Biblia dice. Parece que a nadie le importa ni le preocupa lo que se está predicando en muchos púlpitos. Nadie ha levantado la voz, muy pocos por ahí. Parece que a nadie le importa lo que se está predicando, los predicadores en la televisión, con una sarta de herejías y de barrabasadas que no te la acabas. En el radio, y no se diga en los libros. Hoy la Biblia tristemente ha sido sustituida por métodos, por filosofías concebidas en la mente de hombres que muchas veces ni nacidos de nuevo son, hombres que se dicen siervos de Dios, pero que su motivación es el dinero, su motivación es la ganancia deshonesta. Los púlpitos hoy están llenos de psicología humana. Hoy hay hasta cursos de teoterapia. Por supuesto que te cobran 500 pesos, ¿a poco crees que es gratuito? Un humanismo secular ha invadido los púlpitos cristianos y hemos caído en la iglesia actual en un relativismo espantoso. Lo que para mí puede ser bueno, para ti es malo. Lo que para ti es malo, para mí puede ser bueno. Y se han estado diluyendo las verdades absolutas del Evangelio. La iglesia de hoy no sabe distinguir entre lo recto y lo torcido. se comen todo lo que les dan. El cristianismo de hoy es tan light, tan ligero, que no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Aquella filosofía vieja de que el fin justifica los medios prevalece en la iglesia de hoy. Es decir, que con tal de ganar gente para Cristo, entre comillas, el evangelio de Jesús ha sido diluido, ha sido rebajado, ha sido traicionado al incorporar como enseñanzas bíblicas, que de bíblicas no tiene nada, pláticas motivacionales, cursos de autorrealización, de cómo tener éxito. El chiste es traer gente y meter gente a la iglesia como sea. Yo pregunto, ¿se vale de todo? ¿El fin justifica los medios? Hoy muchos predicadores no parecen heraldos del evangelio, parecen presentadores de Televisa. Y algunos parece como que forman el elenco de los comediantes. Supe de por una familia que está aquí en la congregación, que ellos tienen un familiar que va a otra iglesia, y iba a venir un predicador y les estuvieron insistiendo, los invitaban y vamos y vamos, y ellos se vieron presionados y dijeron, bueno, vamos. Me dice, mira, pastor, lo que vimos, nada más porque lo vimos con nuestros propios ojos, nunca predicó la Biblia el supuesto siervo de Dios, y sacó un libro de chistes y les leía los chistes. Increíble, ¿no? Y la gente estaba feliz. Hay que hacer ameno, ¿verdad? Contando 20,000 chistes, ¿no? Hay que hacer ameno, con tal de ganarlos para Cristo. Hoy muchos predicadores, maestros que supuestamente dicen que son de la Biblia, buscan en los libros de mercadotecnia, de mercadeo, técnicas y métodos que nada más los maquillan con 2-3 versículos, los piratean así vergonzosamente, descaradamente, los maquillan con 2 versículos, dicen que Dios se los dio, y es así como han incorporado a la iglesia sistemas de mercadeo para multiplicar la iglesia. Uno de los sistemas que ha sido implementado, sistema del mundo, del mundo de las ventas, es el llamado sistema multinivel. Es en el que yo hago una empresa, contrato a 5 y usted se tiene que multiplicar en 5, y esos 5 en otros 5, y esos 5 en otros 10, y esos 10 en otros 20, y al rato yo tengo una empresa de 500 empleados. Ese sistema mundano de mercadotecnia de productos ha sido incorporado, ha sido adoptado por un sistema llamado G12. Ese sistema es un sistema de mercadeo en el que usted tiene 12, y esos 12 otros 12, y esos 12 otros 12, y así según ellos se van multiplicando. La pregunta es aquí, en esos 12, ¿quién la hace de Jesucristo? En esos 12, ¿quién será el Judas? ¿Y cómo lo van a tratar? ¿Qué van a hacer con el Judas? Yo pregunto, ¿necesitamos adoptar técnicas de mercadeo del mundo para hacer crecer la iglesia? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo no es lo suficientemente capaz de convencer a la gente de justicia, de pecado? ¿Ah? ¿Podrá el Espíritu Santo? ¿O ya se le acabó la unción? Que dicen muchos predicadores que ellos tienen, ya dejaron vacío al Espíritu Santo. Los llamados, bueno, ya, los multillamados, ¿verdad? Y mencionados conciertos cristianos que están tan de moda en los últimos 10 años. Estos solo han servido para enriquecer a los artistas y a los promotores. Sería bueno hacer una pregunta: ¿qué con los millones de pesos que se obtienen por la venta de las entradas a dichos conciertos? ¿Están mandando misioneros? ¿Lo están invirtiendo en la iglesia de Cristo? ¿O simplemente están engordando las cuentas bancarias de los artistas? ¿Y esto es aumentando su colección de BMW? Esa sería una buena pregunta para hacerles. Pero hay que traer a Cristo a como dé lugar a las personas. Hoy, con tal de atraerlos a las iglesias, se ha convertido la casa de Dios en un circo de tres pistas. ¿Conocen un circo de tres pistas? En alguna ocasión yo, en una pista está un elefante haciendo acá malabar, luego está un payaso allá, Lo está otra jirafa por acá. Tres pistas, tres actuaciones diferentes. Parece como que la iglesia de Jesús cada domingo se vuelve una pista, un circo de tres pistas. Desde el pastor que le ha dado por hacer su slam con los hermanos, que se tira así y todos se lo van pasando al pastor por toda la iglesia. No estoy exagerando, esto es real. Aquí hay gente que ha estado en ese lugar viendo lo que hace un pastor. Supuestamente debe de estar siendo ejemplo y predicando. Hace su... para congraciarse con la gente y digan, ah, qué buena onda es el pastor. Era como cuando estábamos chiquillos, ¿se acuerdan? Que nos chamaqueaban. Que el padre de la parroquia fumaba con nosotros, tomaba con nosotros, decía malas palabras con nosotros y decíamos, qué de a todo dar es el padre. ¿Se acuerdan de eso? Hasta aquel predicador que dijo, narró a un Jesús puertorriqueño bailando salsa, o sea, Jesús bailando salsa. Y un sinfín de situaciones. Hace un par de años tuvimos un evento de adolescentes aquí y los dos supuestos predicadores que vinieron fueron recomendados. Yo tengo, manejo un principio de no invitar a nadie que no conozca, pero como el que me los recomendó era digno de confianza, yo confié en esa recomendación. Y vinieron dos jóvenes líderes de adolescentes, y uno de ellos, que es líder de adolescentes en Amistad Cristiana de Puebla, él en un momento dado dijo, a ver, tráiganme tres refrescos en bote, y le trajeron los tres y dijeron, a ver, tres chicos que me vengan a hacer aquí, voy a hacer algo, y se suben tres corriendo. Entonces dicen, a ver, tomen su refresco, bátanlo, y lo batieron. Dice, ahora se lo van a tomar rápido. Yo estaba por allí junto a la mesa del sonido, y ahora lo baten, lo destapan, pero se lo toman lo más rápido que puedan. Yo dije, ¿qué va a hacer este? Entonces los chiquillos, pues ya ves, los jovencitos, ¿no? Y entonces estaban los chavos así, pues imagínense, estaban al tiempo los refrescos y batidos. Entonces dice, el que me dé el eructo más fuerte le doy un premio, y le pone el micrófono a una muchacha. Yo no alcancé a apagar el micrófono, hermano, y echó un eructo, pero horrible. Mire, yo me enojé y le llamé la atención después. ¿Y saben qué dijo? Uy, qué religiosos, allá en mi congregación en Puebla me dejan hacer eso y más. Ah, allá, pero acá no. Con lo que batallamos con todo ese montón de chavitos para educarlos, y llega este tipo y nos pone a hacer todas esas barrabasadas. Allá se los permiten, aquí no. Aquí no se vale de todo. O el fin justifica los medios. Después el otro, un tal Palafox, que hace monos, un monero. Ese estuvo peor, hermano. Nada más que ese, yo no estuve en esa plática. Yo tuve que salir, pero tomó un vaso, le puso refresco. No, primero tomó el vaso y luego escupió dentro del vaso. Pero hizo cosas feas, que hasta vergonzoso es volverlas a repetir. Y luego le puso refresco y dándoles un mensaje, y con el refresco aquí y la saliva y todo lo que puso ahí en el vaso. Y de repente dicen, miren, pongan atención todos, y se lo toma. Hubo gente que se salió, había algunos padres de adolescentes y se salieron, algunos chavos de aquí se salieron también. Una muchachita me dijo, pastor, decía, no me voy a limitar a ese, me salí a vomitar. Después esos dos se burlaban de Ernesto, que en ese entonces era el líder de adolescentes, que porque éramos muy religiosos y muy legalistas, que ellos en sus iglesias sí les dejaban hacer eso y más. Yo pregunto, ¿el fin justifica los medios? Hoy, con tal de congraciarnos con la gente, hemos diluido el evangelio de tal manera que hoy es el evangelio al gusto del cliente. Claro, usted es el cliente y la mercancía es el evangelio. ¿Ah? Al gusto del cliente. Dale al cliente lo que le gusta. ¿Han leído eso en las tiendas que dice, aquí el cliente es primero? ¿Han leído esa? El cliente siempre tiene la razón. Esas son filosofías de mercadotecnia. Pero en contra de lo que dice un multicitado pseudoevangelista llamado Cash Luna, que dice que la iglesia debe de manejarse como una empresa, ese muchacho no sabe lo que dice. La casa de Dios no es una tienda donde el cliente pide lo que quiere y a como quiere, y que tiene razón el cliente. Está muy equivocado. Y eso me lo dijo enfrente mío, cara a cara. Y yo le dije: mira, si tú sigues con esa filosofía, vas a hacer del evangelio un negocio. Y eso es lo que ha hecho. Yo lo conozco hace más de 20 años a ese muchacho. Hoy ya es un hombre de 41, algo así. Entonces yo sé lo que estoy hablando. Supe de una iglesia. Estoy hablando, el fin justifica los medios. O sea, hay que meter cualquier cosa a la iglesia con tal de ganar a gente para Cristo. Ese es el punto. Supe de una iglesia en Michoacán que hicieron una inversión en su auditorio de casi 200 mil pesos y pusieron un sistema de luces rotativas y un sistema de sonido muy sofisticado. Y ellos, el pastor dijo: es que en lugar de que los muchachos de nuestra iglesia se vayan a las discotecas al mundo, nosotros les vamos a hacer una discoteca aquí adentro. Y los domingos, digo, para el que le interese ir a bailar, pero no es ni alabanza, que danzaran o algo, no, es música del mundo incorporado a la iglesia. Y los domingos en la mañana es un lugar dedicado a Dios, y en la tarde, con tal de congraciarse con los jóvenes de esa ciudad, ahí en Michoacán, han convertido la casa de Dios en una discoteca. Hicieron una convención de jóvenes, y la convención inició con un concurso de baile, pero baile mundano, de parejas. Y los que me estaban contando a mí son miembros de esa iglesia, y llorando me lo decían, porque sus hijos son jóvenes y ellos estaban involucrados ahí, y ellos estaban ahí cuando vieron lo que sucedió. Una parejita comenzó a bailar un baile muy sensual, y los chavos, pues, felices. No, hombre, el pastor sí es buena onda, decía. Y el muchacho se quitó el saco y empezó a hacer movimientos sensuales, y los chavos empezaron a aplaudir al ritmo de la música, y el chavo comenzó a hacer ademanes de que iba a quitar la camisa, el pantalón y todo, dentro de la iglesia, aunque ustedes no lo crean, hermanos. ¿Se vale de todo? ¿El fin justifica los medios?, pregunto yo. Bueno, pues el pastor de esa congregación, para variar, y por ahí me va a llegar la grabación, por ahí está ya. En parte de su supuesto mensaje, él dijo: y Dios hizo esto, y yo le dije a Dios: no manches, Dios. ¿Se vale de todo? ¿Qué está pasando? Algo está pasando grave, y de eso vamos a hablar hoy. Déjeme hacer una advertencia. Mire, esta serie del Evangelio Verdadero, pues no va a ser otra cosa, no es nada nuevo, es el Evangelio que está en la Biblia. Pero escúcheme bien, los que son hijos de Dios, los que son ovejas de Dios, creen el Evangelio. Los cabritos no creen, y esos se enojan y brincan y patalean y hacen cuanto malabar, porque es obvio que no les penetra el Evangelio. ¿Sí? Yo quiero decirles algo. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o algo que reclamar, venga conmigo, no, le aseguro que no pellizco. No pasa nada. Simplemente hablamos usted y yo a solas, pero por favor, absténganse de mandar correos anónimos, porque los correos anónimos ni los leo siquiera. No. Si usted tiene dudas o no está de acuerdo en algo y quiere que hablemos un poco más, yo le doy un tiempo, pero no mande correos anónimos. Ahora, si usted quiere hacerlo por correo, ponga su correo, diga quién es y ponga su teléfono, y hacemos una cita y platicamos, porque algunos tiran la piedra y esconden la mano, y yo no estoy escondiéndome de nadie. Yo se los estoy diciendo cara a cara. Creo que es lo más honesto, ¿no? Y lo más honesto es que también algunos que no estén de acuerdo me lo digan cara a cara y me digan: mire, no estoy de acuerdo porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y si tuvieses razón, delante de Dios te lo digo, yo me retracto. Porque ante todo no es lo que yo piensa o yo diga, ni lo que tú digas y pienses, sino lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pues ante nuestros ojos se está desarrollando lo que yo llamo la farándula cristiana, el espectáculo cristiano, entre comillas, que promueve los gustos de la gente y las actitudes del mundo. Hoy se promueve más la sensualidad, se promueve más el orgullo en los cristianos que la humildad. Hoy ya hasta premios ARPA hay para lo mejor de la música cristiana, hágame favor. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero el fin justifica los medios. Hay que alentar y animar a los productores, a los músicos. Ya me imagino a Pedro recibiendo el Grammy al mejor predicador de Judea. Ya me imagino a Jesús recibiendo un Oscar al mejor actor, porque pues imagínese la historia de la crucifixión, realmente es una actuación digna de un Oscar, ¿no? La publicidad, ya ven, ya están respingando, ya ven, les digo, pues, si no está de acuerdo, pues mire, o habla usted o hablo yo, ¿ah? ¿Ya ven? ¿Están oyendo? Bueno. Si no te calles y te sacan, ¿eh? Ok, a ver, aquí. No voy a seguir hasta que lo saquen. ¿Viene borracho? ¿No? Ah, viene, ha de venir no convertido. No, si esto se va a poner buenísimo, hermanos. Ayer también un cabrito ahí brincó. No, de veras. Es que esto, hermanos, aquí no vamos a entretener a nadie. No vamos a entretener a nadie. Ni le vamos a dar al gusto del cliente tampoco. Aquí vamos a predicar el evangelio, y el que lo reciba tendrá vida eterna, y el que no, bueno, pues que Juan Diego lo bendiga. Ok, vamos a seguir. La publicidad que se ve en los medios cristianos hoy habla por sí misma. No tengo yo que inventar absolutamente nada. Usted hace la vuelta allí en la glorieta La Minerva y hay un espectacular impresionante. Venga al concierto de fulano de tal, el hombre que ha tocado, que ha sensibilizado a millones de personas con su talento. Yo no lo estoy inventando, está allí. Eso no les gusta, pero eso es la promoción del hombre. Ahora resulta que yo soy el que los toco con mi talento. Ahora resulta que un cantante es el que nos toca y nos sensibiliza con su talento. Ya no es el Espíritu Santo el que nos sensibiliza a obedecer a Dios. Ahora es el talento y un don de los hombres. Pablo dijo a ese respecto, cuando él hablaba de hacer la obra de Dios, él decía: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo pregunto, ¿quién en su sano juicio, que está ubicado como cristiano, que conoce la palabra de Dios, acepta una publicidad de esa manera? ¿Quién? Dígame. Nadie, absolutamente. Escuchen bien, la advertencia de Dios ahí está. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Yo le decía a un grupo de jovencitos, les tocó vivir una época en el mundo y en el cristianismo de las más confrontadoras que hay, porque hoy más que nunca se ha desatado como una avalancha en contra de la iglesia un secularismo impresionante. Y hoy, fíjense, se promueve más todo esto, la sensualidad, la fama, el egoísmo, que la humildad. Mientras que Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, que yo desaparezca y él crezca, ahora es que yo crezca y él desaparezca. Antes, yo me acuerdo, hace 25, 30 años, cuando hacían las campañas evangelísticas, ponían, venga a oír al siervo de Dios, recibo un milagro para la gloria de Dios, aunque sea con letritas, y ahora ni Dios mencionan. Para mí es muy claro, no sé para usted, pero un cantante muy famosísimo entró a un evento en motocicleta hasta la plataforma. Claro, pues eso es algo espectacular, ¿no? Y pues los 5,000 que estaban ahí, los 5,000 chavos que estaban ahí, pues estaban felices, imagínense, ¿no? Pues llegar hasta la plataforma en una Harley Davidson y hacer tipo David Copperfield y qué sé yo. Se ha vuelto ya un circo de tres pistas, hermano. La iglesia del Señor. Yo debo decirles algo. No podemos hacer del Calvario un circo de tres pistas. No podemos hacer eso. Al menos este no será un lugar así. Una de las mentiras favoritas de Satanás que son más aceptadas en la iglesia de hoy es ese pensamiento que dice, la gente no quiere oír sermones. La gente no está cansada de sermones. Uno de los promotores de eso es el mismo Cash Luna. Yo tengo grabaciones donde él lo dice claramente. A este se le olvida que sin, él dice, yo estoy cansado de los conceptos de Dios, yo estoy cansado del, yo sé el hebreo, el griego, a mí no me interesa eso, yo lo quiero a él, dice. Y eso suena muy bonito. Yo lo quiero a él. ¿Cuántos lo quieren a él? Y los 7,000 que están ahí rugen, yo. Este no se ha dado cuenta que es imposible separar a Cristo de la palabra de Dios. Es imposible. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Estos son promotores de un evangelio peligrosísimo. Porque claro, la gente lo quiere a él, pero no quiere lo que él dice. Y escúcheme bien, es imposible quererlo a él y no aceptar lo que él dice. Y él dice, el que no tome su cruz cada día se niega a sí mismo y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y tomar la cruz y negarse a sí mismo, de eso hablaremos muchísimo más adelante en próximas reuniones. Pero el chiste es meter gente a como dé lugar. Hay que crear un ambiente bonito, ¿no? Donde se exalten los dones y los talentos de los hombres. No tanto proyectarles mucho de Jesús, porque fíjense ustedes todos los que son artistas cristianos que últimamente han salido entrevistados en la televisión o les entregan premios, nótenlo, jamás dicen nada acerca de Cristo y su fe. No estoy inventando, ahí está, uno los ve, los entrevistan en los noticieros, no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no se definen? Yo soy cristiano. Porque han diluido el evangelio. Por eso hay que evitar decir hoy, yo he estado en lugares donde me dicen, no digas Jehová, di Señor. Bueno, está bien. Oye, no digas iglesia, di grupo. Bueno, está bien. No digas, el pastor me invitó, gracias pastor por invitarme. Di, el director me invitó. Bueno, no digas pecado, di error. No vais a decir nada en contra de los homosexuales, No mencione nada de los adúlteros. Oye, pues ¿a qué estás lleno aquí? Que si yo menciono y digo algo, ¿se te va la gente o qué? Es increíble cómo hemos diluido eso. Todo en aras de un falso entendimiento de que así Nosotros nos vamos a congraciar a la gente para ganarla para Cristo. Escuchen, escuchen bien. Nunca se ve en la Biblia semejante filosofía. Juan el Bautista, ese cuando los estaba bautizando se acercaron los religiosos. Dice, ¡ey, ey, ey! ¡Generación de víboras! Yo todavía no les digo así, hermano. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? De la ira venidera. Arrepentíos y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no vengan conmigo a decirme, somos hijos de Abraham. Porque Abraham, Dios el Padre, hace piedras. Hace de estas piedras puede hacer hijos para él. El primer mensaje de Jesús fue arrepiéntanse. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Podemos hacer la prueba nosotros. Es bien fácil. Hagamos una manta de todo, un espectacular de la fachada del auditorio este, que diga: próximo domingo, reuniones desde las 8 de la mañana durante todo el día. ¿Tiene problemas financieros? Venga a recibir un milagro financiero. ¿Tiene enfermedades? Venga a recibir su sanidad. Miren, como manada de potros salvajes, se retaca este auditorio, hermano. Pero si miren, vienen los miles, hermano. Escúcheme bien. Y después hagamos la otra prueba con una manta igual y decir: ¿es usted adúltero? Venga a recibir el perdón de sus pecados. ¿Es usted un tranza, ladrón, estafador, secuestrador? ¿Es usted político? No. ¿Es usted? Venga a recibir el perdón de sus pecados. Les aseguro que esto no entra ni algunos que están ahorita aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque la manera de presentar el evangelio ahora ha sido: tápales todos los pecados, todo, todo. No digas nada, no digas nada, que se sientan bonito. Escúchenme bien. Ustedes serán testigos aquel día. ¿Saben a aquel día que me refiero, no? Ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Gente que hoy está en las iglesias maldiciendo a sus pastores aquel día, porque los engañaron, porque no les dijeron que Cristo podía perdonar sus pecados. Ellos los atrajeron a la iglesia con falacias y mentiras, con algo que parecía evangelio, pero no era evangelio, y se quedaron en sus delitos y pecados. Y la única manera de entrar al reino de Dios es naciendo de nuevo. Y no se nace de nuevo si no te arrepientes. Te conviertes y eres justificado por el Padre, y la sangre de Jesucristo te limpia de todos tus pecados. Ese día va a ser tan frustrante para miles que llenan las iglesias, porque esa gente quiere las bendiciones de Jesús, pero no quiere las demandas de Jesús. Quieren que Dios los prospere y los enriquezca y les haga y les diga y no sé cuánto, pero no quieren negarse a sí mismos. No toman su cruz cada día. No responden al llamado del discipulado que Jesús dijo. ¿Qué dijo el Señor a sus apóstoles? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya me imagino a Bernabé diciéndole a Saulo: oye, Saulo, no les hables de lo sangriento del sacrificio de Cristo. Mira, mejor vamos a contratar un juego de luces, un sonido y unas cámaras de humo, y vas a ver cómo llegan. Y se los camuflamos allí, mira. Y luego ya tú les, pero no les hables del Cristo sangriento, del Cristo que si no te arrepientes te va a traer juicio. No, no, no. Hay que hablarle a la gente más suavecito. Eso es basura, hermanos. ¿Qué prefieres? ¿Que te duele un poquito diciéndote la verdad, o que con una mentira te manden al infierno? Mejor que nos digan la verdad. Y déjenme decirles algo. Cada vez que tú leas la Biblia, léela como algo que es histórico, que sucedió. Y cada vez que tú la abras, cuando diga, nada más que somos tan así, y hubo en los tiempos de Herodes, ¿sabe qué? Un hombre vestido de pelo de camello. Ay, un hombre con pelo de camello, que comía miel y chapulines. Y este andaba en el desierto gritando: preparad el camino del Señor. Y gritaba: arrepentíos, arrepentíos. Y tú lo lees: ay, arrepentíos. Y sí, nah. Si supieras lo que estás leyendo, si te imaginaras nada más un poquito aquel hombre imponente diciéndoles a aquellos fariseos: víboras. Y a los que verdaderamente venían arrepentidos y compungidos a lavar sus pecados por medio del bautismo, ahí en ese caso, confesando sus pecados, todavía no era el bautismo de Jesús ahí, a esos los bautizaba Juan, fíjense, pero a los otros les decía sus verdades. Y nunca se ve en los evangelios a los apóstoles diluyendo el evangelio, minimizándolo, porque eso sería traicionar al evangelio, y tú y yo no estamos llamados a ser traicioneros. A fin de cuentas, hermanos, si tú eres oveja, si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, a ti y a mí nos interesa qué dice la Biblia al respecto. A mí me interesa, ¿cuánto les interesa? Bueno, ¿quieren ver qué dice la Biblia al respecto de lo que yo estoy mencionando? Porque ahora va el apoyo bíblico, que es lo que Dios nos dice. Lo demás fueron cosas que uno ve alrededor y lo comparas con la Biblia y dices: algo anda mal aquí, algo anda mal, ¿verdad? O la Biblia se equivoca, o Dios está exagerando y le vamos a hacer caso a los apóstoles modernos del siglo XXI. Yo me quedo con la Biblia. ¿Cuántos se quedan con la Biblia? Pues vamos a estudiar la Biblia, ¿qué les parece? ¿Están listos? Bien, vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. No, cuando vayamos allí como por la tercera conferencia, sí voy a tener que poner guaruras. No. Ok, ¿ya lo tienen? Primera de Juan 2:15. La Biblia dice, no estoy inventando, no estoy leyendo el libro vaquero. Usted que estaba allí alegando, no estoy leyendo el libro vaquero. Es la Biblia, aquí está, miren, es la versión Reina Valera con pasta de piel. Es, mire, Santa Biblia. No estoy inventando. ¿Qué dice la Biblia? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, vamos a hacer un estudio profundo de estos tres versículos. Vamos a tomarlo frase por frase. La primera es, en el versículo 15: no améis al mundo. Esa palabra que se tradujo amar al mundo, amar, viene de una palabra griega, agapao, cuya raíz es agape. Esa es más familiar para nosotros. Agape, ¿qué es agape? ¿Por qué se traduce amor? ¿Por qué Juan utiliza no agape al mundo? Porque este agape es la clase de amor que Dios tuvo hacia nosotros. ¿Cómo fue el amor que Dios tuvo hacia nosotros? Fue un amor que dio todo, dio a su Hijo. Fue un amor que dejó todo, dejó su gloria. Y fue un amor que entregó todo, su sacrificio. Escuchen bien, dice: no se entreguen, no den todo por las cosas del mundo. No se entreguen de tal manera que dejen lo que realmente es valioso, lo de Dios, lo santo, lo puro, lo justo, por las cosas del mundo. Y no se entreguen al mundo. Eso significa no amar al mundo. Ahora, aquí la palabra mundo se tradujo de una palabra griega que es muy familiar para nosotros, que es la palabra cosmos, con K. Y este cosmos, su significado primario es orden. Es interesante, fíjense, porque nosotros vemos el sistema solar en el que estamos, la Vía Láctea, la galaxia donde nosotros estamos, el sistema solar, y vemos un orden impresionante: el Sol y los planetas girando alrededor de una manera cronológica, cronometrada, maravilloso que Dios hizo el mundo, hizo el universo con un orden maravilloso. Entonces, cuando hay dos significados cuando dice no améis al mundo, mundo entonces En un primer significado, es el globo terráqueo. Es el que gira alrededor del sol en 365 días. Pero el otro tiene un significado espiritual. Y cuando, como aquí, mundo se refiere a la conducta de la gente que vive en el globo terráqueo. Pero la conducta de la gente que no tiene a Dios, los que rechazan a Dios, los que se burlan de Dios, los que no quieren nada con Dios, con su Creador, se refiere a la filosofía que rige a los que viven en el mundo, en el globo terráqueo. El fin justifica los medios, el que no tranza no avanza, y todas esas filosofías que vienen a finalmente dar un patrón de conducta en los seres humanos por lo que piensan. Entonces, cuando Juan dice, y cuando el Espíritu Santo dice, no ames el pensamiento del mundo, no ames la filosofía del mundo, no ames la forma de vida que tiene la gente que no conoce a Dios, no ames su proceder ambicioso, sin escrúpulos, que tiene la gente sin Dios, porque para lograr tener lo que ellos quieren, no les importa hacer lo que tengan que hacer, porque el fin justifica los medios. Si yo quiero ser gerente de la empresa donde trabajo, yo voy a empezar a calumniar y a decir un montón de cosas de los demás para yo llegar a ser el gerente de esa empresa, porque el fin justifica los medios. Es decir, se vale de todo. En la guerra y en el amor, todo se vale, dice. O sea que alguien puede llegar y quitarte tu esposa, porque en el amor todo se vale. No sé hasta dónde ustedes han reflexionado en los sistemas filosóficos del mundo, pero precisamente a eso es a lo que se refiere: no améis al mundo. Ahora, la segunda frase del versículo 15 dice: ni las cosas que están en el mundo. Ahora, aquí la palabra cosas es una palabra griega que significa fruto, el fruto del mundo, es decir, lo que el mundo te ofrece, las cosas que el mundo ofrece, como el dinero. Ese es el Dios más socorrido del mundo, el amor al dinero, el dinero. Todo mundo se acuesta, despierta, camina, piensa siempre en cómo tener más y más y más y más y más. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Ya Dios ahí nos está dando una advertencia muy clara respecto a la actitud que tienen los mundanos respecto al dinero. Y a nosotros se nos instruye, se nos dice: ni las cosas que están en el mundo. Ahora, yo no estoy diciendo que no debas de trabajar. Necesitamos una casa donde vivir, necesitamos ropa que vestir, necesitamos ir a la escuela, pagar el camión, el taxi, la gasolina. ¿Estamos? Ustedes, los que son miembros de Casa de Oración, ya tienen este balance, este equilibrio. No me malinterpreten. No estoy diciendo que no debamos recibir un salario, una paga. Por supuesto que se necesita, pero no un amor tan desmedido que hagamos a un lado a Dios y comencemos a traicionar los principios de la Biblia con tal de hacernos de dinero. Eso es lo que la Biblia condena, hermanos. Y cobrar las entradas a los eventos cristianos, predicaciones, congresos y conciertos es corrupción. Y no lo digo yo, lo dicen las escrituras. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué más hay en el mundo? La fama. Uy, todo el mundo quiere ser famoso. Y ahí van los padres llevando a sus niños a los castings, allí a TV Azteca y a Televisa. Y ahí está el muchachito, ¿verdad?, que canta como Vicente Fernández, ¿no? Y ahí va con su sombrerito. Y luego lo ponen a cantar y el chiquito dicen: ¡ay, mira qué tremendo el niño! Y todo el mundo: ¡ay! ¿Y qué quieres hacer? Yo quiero ser famoso, dice el chiquito, pobrecito. Quiere ser famoso. Y sus papás lo llevan porque quieren que su hijo sea famoso. Escúchenme bien, hermanos. Dios no está interesado en que si tú eres cantante seas famoso, por el amor de Dios. ¿Tú crees que Dios está interesado en que tú seas famoso? Sean honestos. ¿Tú crees que Dios está interesado en eso? El que debe ser dado a conocer es Jesucristo, hermanos. No nosotros. Aquellos que dicen, ay, Dios me ha mostrado que debo de dar a conocer mi ministerio. ¿Quién necesita tu ministerio? Lo que la gente necesita es a Jesucristo, no tu ministerio. Y obviamente te promocionas a ti mismo. Pues sí. No, miren, yo he viajado por tantos países, yo esto, yo lo otro, yo, todo yo. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué me dicen del orgullo, hermanos? ¿Cuál es una de las filosofías del mundo? ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Te ven, depende del carro en el que te vean llegar, es como te tratan. Si te ven llegar en un Jaguar, buenas tardes, caballero. Te ven llegar en un bolchito, hola. Te ven llegando a pie y ni te saludan. Entonces, como cuánto tienes, cuánto vales, es una de las filosofías predilectas del mundo. Todo mundo quiere fama y dinero para que te traten bien, para que te respeten, para que seas alguien en la vida, etc, etc, etc. Bueno, esa misma actitud se mete en la iglesia, en los ministros de Dios, en los hijos de Dios. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo, de no amar las cosas que están en el mundo, las filosofías y todos esos asuntos. ¿Qué me dice de la vanidad, el deseo de ser reconocido, el egoísmo, la sensualidad y cuánta cosa hay en el mundo? Porque fíjense lo que dice en el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, repito, mundo aquí no es el globo terráqueo, son las filosofías, sistemas, patrones de vida y de conducta de la gente que no tiene a Dios, que vive en el mundo. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, globo terráqueo, pero no son del mundo, sistema del mundo. Y si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Porque ya es un hecho que en el momento en que tú recibes a Jesús, crees en Él y comienzas a seguir y obedecer el Evangelio, la palabra de Dios, ya te echaste de enemigo al mundo. Automáticamente. Entonces dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuchen bien. Estoy leyendo las escrituras. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Igual? ¿Cómo dice? A ver, díganlo fuerte. ¿Alguien quiere decirlo? Si alguno ama al mundo, ¿qué? El amor del Padre no está en él. Yo, miren, yo quisiera que dijera otra cosa, pero desgraciadamente para algunos, pues no dice eso lo que yo quisiera que dijera. Desgraciadamente para algunos dice claramente, el amor del Padre no está en él. ¿Quieren más explicación? Se las voy a dar. El afecto del Padre que te quiere dar todo, que te dio todo, que dejó todo, no va a estar en ti si tú te entregas con todo al mundo. Muchos creen que porque hay algarabía en una congregación, Dios está manifestando ahí, y no es verdad. Escuchen bien, el hecho de que haya sucesos milagrosos en un evento no garantiza que Dios es el que está haciendo esos milagros. Prueba bíblica. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. No se vayan con la finta de los milagros. Escúchenme bien, los milagros no son el parámetro que Dios estableció para asegurar si era de Dios o no, porque también los falsos profetas pueden hacer milagros. O sea, si ustedes ven algo milagroso, bueno, pero vean al que los está haciendo o el que los está promoviendo. Vean su vida, porque lo más que podemos nosotros entender en las Escrituras es: por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos como de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de ellos, dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir ahí los frutos? Por lo que ellos producen del carácter de Dios, porque todo se reproduce según su naturaleza. Bien, si tus anhelos, deseos, afectos y amor por las cosas del mundo están en tu corazón, y tú dices que eres cristiano, pero sigues amando todo eso, yo te tengo una mala noticia: el amor de Dios no está en ti, no está contigo, no está a tu favor. Más claro que eso, ahí va, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay, esa palabra que se tradujo todo, es una palabra que significa el fruto que el mundo ofrece, que te dice: ven y cómelo, no te pasa nada. Con que Dios os ha dicho que si comes de este árbol te mueres. Y le dice Eva: sí, Dios me dijo. Pues no es verdad, mira, Dios es un egoísta. ¿Cómo es posible que de todos los árboles puedes comer menos de este? No te pasa nada, cómele. Porque Dios sabe que si tú comes de ahí te vas a dar cuenta y vas a ser muy sabio y vas a saber muchas cosas. Hermanos, santos de Dios, hijos nacidos de Dios, escuchen, la misma mentira diabólica sigue vigente. ¿Qué tiene? No te pasa nada. La serpiente antigua sigue haciendo la misma insinuación. Y así como a Eva, escuchen bien, así como a Eva le torció el significado al mostrarle a Eva un Dios mezquino, que no comas de este árbol, mira, hombre, ay Dios, pues fíjate que yo te digo que no te pasa nada, cómele. Cuando Dios le había, vean la generosidad de Dios: de todo árbol del huerto puedes comer, menos de este. De todo árbol, eso es generosidad, pero menos de este. Y justamente de lo prohibido es de lo que Satanás nos insinúa para que comamos, hermanos. Precisamente ahí es donde la mentira del Edén sigue vigente. Y los Evas y los Adanes de la casa de Dios, entiéndese, ministros, cantantes, cristianos, estamos comiendo del fruto del mundo, hermanos. Todo lo que hay en el mundo, versículo 16, la segunda parte, los deseos de la carne. Esta palabra deseos se tradujo del griego epizumía, que significa poner el corazón sobre algo. Significa anhelar algo de una manera obsesiva, pero tiene una connotación de poner el corazón sobre algo, anhelar algo que Dios ha prohibido. Fíjense qué interesante. Los deseos de la carne. Aquí carne es la palabra griega sarx, que significa, escuchen, en este versículo, los logros humanos. Escuchen bien, al ser humano Dios le dio capacidades impresionantes. El cerebro que Dios puso en nosotros, las habilidades, la fuerza de voluntad, la fuerza física, todo es un dechado de la sabiduría y del poder de Dios. Y los seres humanos, como estamos hechos a la imagen de Dios, somos un reflejo. Así como Dios es creador, nosotros tenemos una medida de creatividad. Si no, miren a su alrededor, ves un auto, último modelo, y dices: ¡ay, qué auto! ¿A quién se le ocurrió? Pues alguien que pensó muy extraordinariamente, ¿no es cierto? ves una obra de arte, ves un edificio. El Museo Guggenheim allá en Barcelona es una cosa, bueno, no sé cuántos lo han visto. Pero te quedas así y dices, ay. En Francia allí hay una zona de unos edificios modernos. Tú te quedas así, mira. De la creatividad del ser humano, escuchen bien, por nuestras propias fuerzas podemos tener muchos logros humanos. Luis Miguel no es famoso porque Dios lo ayudó. Es famoso porque tiene una capacidad de cantar impresionante. Porque tiene en él habilidades, cualidades innatas, que nació con ellas. Entonces, él empujó por su propia voluntad y él en el mundo es quien es. Catalogado a los mejores cantantes del mundo. Pero orgullosamente es mexicano, ¿eh? Y así puedo poner un sinfín de ejemplos. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los logros personales, tú puedes lograr mucho sin Dios. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, logró su fortuna sin la ayuda de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Pablo lo mencionó. Todo lo que yo he obtenido, todo lo que yo puedo decir que es ganancia, ahora lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Todos mis logros humanos, yo era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, era fariseo en cuanto a la ley, erudito, conocimiento, preparación. Pablo era filósofo, conocía las filosofías de los epicúreos, de los estoicos, de todos los filósofos de su tiempo. Si alguien era un erudito, ese era San Pablo. Y dijo: todo lo que yo logré para mí es basura. Y la palabra que se tradujo por basura en el griego original, su traducción más exacta es excremento. De eso ya alguna ocasión lo explicamos y lo enseñamos. ¿Cómo tenía Pablo sus logros humanos? Como excremento, como algo maloliente. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede suceder a un ser humano es decir: yo lo logré con la fuerza de mi voluntad, como Nabucodonosor. Oh, la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder, con la sabiduría de para mi majestad, para mi gloria. Que sepan quién es Nabucodonosor. Se pueden hacer muchas cosas, hermanos. Tú puedes en tus fuerzas crear y proyectar un ministerio cristiano. Basta contratarte un egresado de Harvard en mercadotecnia, pagarle unos buenos dólares y te hace una buena estrategia de mercadeo y tu ministerio es dado a conocer alrededor del mundo. Eso es en la fuerza humana. Pero hay dos maneras en que tú puedes ser proyectado. Una, por ti mismo, son logros humanos, es de la carne, y eso la Biblia lo rechaza totalmente. Y el otro es cuando Dios te levanta. Cuando Dios es el que te da el ministerio. Cuando Dios es el que pone en ti, deposita en ti y te levanta el vuelo como las águilas. Pero los dos andan volando, uno en logros humanos y otros por la bendición de Dios. ¿Y qué dice aquí? Los deseos de la carne, lo prohibido por Dios, los logros humanos. ¿Qué más? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. La palabra que se tradujo ojos es una palabra familiar, opsalmos, de donde viene oftalmología, que tiene que ver con todo lo relacionado a los ojos, la ciencia que trata ciencia médica que trata todo lo que tiene que ver con los ojos. Bueno, esta palabra oftalmos, que se tradujo deseos de los ojos, en el griego significa mirar fijamente. Fíjate, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, mirar fijamente, pero la palabra griega tiene una connotación de mirar fijamente con asombro. Así, miren. ¿Estás bien ahí? Escuchen bien. No sé cuántos de ustedes han observado lo siguiente: cuando vas a alguna plaza, que pasas por alguna mueblería que tienen 50 televisores prendidas, ¿sí han visto eso? Llegas al Sam's, lo primero que está a la entrada, ¿qué son? Las televisiones. Escuchen bien, escuchen bien. Siempre, siempre que tú veas un lugar así, que están las televisiones prendidas, y compruébenlo, siempre son conciertos. El 95-98% de lo que te ponen en la pantalla son artistas cantando, conciertos de gente famosa. Y lo primero que hace la gente, se detiene. Todo mundo se detiene, hermanos. Vayan por ahí San Juan de Dios, ahí por Mueblerías Berta, donde sea. Van así y hasta los niños, se queda la señora. Y el chiquillo con su paleta. ¿Por qué crees? Fíjate, se quedaron mirando con asombro. ¿Por qué todo mundo admira a los artistas? Porque ellos quisieran ser igual, por eso. ¿Por qué las revistas de más venta en México, tristemente, son las esas TV Notas, TV Novelas, TV no sé qué, TV quién sabe cuánto? Y el que te está viendo está ahí arriba. ¿Por qué son justamente esas revistas? Porque muestran el glamour de la farándula, la sensualidad de los artistas, de los cantantes, de los qué sé yo. Y todo mundo anhela. Esa es una, eso es lo que venden ellos: pura sensualidad, pura carne. Y la gente se queda mirando fijamente. Escuchen bien lo que pasó. Un pastor llamó, que nos rogaba, así fue, es literal, que si mandábamos un equipo aquí de ministros de la alabanza a la Ciudad de México. Ese pastor representaba más o menos 300 congregaciones, porque decía: nos urge que nos ayuden con nuestros músicos, los que ministran en las diferentes iglesias que tenemos, casi 300 iglesias, porque ya no sabemos qué hacer con ellos. Todos quieren ser artistas, todos quieren salir, ser famosos y ser anunciados. Dice: ustedes no se imaginan el daño que han hecho en las iglesias, todos esos artistas que andan dando vueltas por todos lados y haciendo conciertos, porque los jovencitos, eso es lo que ven y se quedan. Y piensan que así es, hermanos. Piensan que así es. Pregunto, ¿el fin justifica los medios? Por supuesto que no. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, mirar fijamente con asombro. Pero hay otro significado dentro del mismo texto. Es mirar envidiando. Fíjate, alguien cuando estrena un carro nuevo pasa así bien altivo, ¿no? Y hasta saca la manita así. Y los demás que están abajo en su dos patas están así, miren, están. Se quedan mirando fijamente, pero con envidia. Déjenme contarles brevemente, en el Salmo 73, la historia de un levita, de un ministro de alabanza en la casa de Dios. Se llamó Asaf. Él era uno de los fuertes de David, dentro de la adoración en el tabernáculo de David. Dios le había dicho a Moisés, acerca de las 12 tribus, que le repartiera las tierras, y a todos les repartió hectáreas y hectáreas, y con ríos, lagos. Dijo: pero a la tribu de Leví no le vas a dar nada, porque yo seré su heredad. Y la tribu de Leví eran los escogidos de Dios para estar en la casa de Dios, para ministrar. Es como ahorita el pastor, los ministros que están de tiempo completo, los músicos, los que sirven, esos eran los levitas. Entonces Asaf sabía que a él no le tocaba nada de heredad terrenal. Y vamos a ver lo que contó en el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, fíjense su experiencia, casi se deslizaron mis pies. casi. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Y aquí arrogante es una palabra hebrea que se traduce los que alardean, los que presumen tener. Porque tuve envidia de los presumidos, de los que alardean, de los arrogantes. ¿Por qué? Dice, viendo, ¿ve? ¿Viendo qué? La prosperidad de los impíos. Viendo fijamente con envidia, deseando. ¿Cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, no pueda tener siquiera una bicicleta? Y mira nomás a Luis Miguel, todo lo que tiene. Pero ¿por qué, Dios, si yo te sirvo y no tengo ni dónde caerme muerto? Y empezó a mirar a Asaf con envidia a los del mundo. Pero gracias a Dios que dice, por poco no se deslizó. Casi, dice, por poquito y resbalo. Fíjate lo que dice el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El santuario de Dios aquí, hermanos, significa la misma presencia de Dios. Es decir, que cuando tú entras a la presencia de Dios, a la cual tú y yo estamos destinados para vivir siempre, una vez que somos hijos de Dios, tu problema, que tú lo ves muy grandote, cuando entras a la presencia de Dios, ese problema cobra el tamaño que verdaderamente tiene, es insignificante. Cuando tú tienes una necesidad que ves enorme, acá grandísima, y no sabes qué hacer y te turbas y miras a los de afuera del mundo y dices, pues si yo canto re bien, yo podría ir al casting allí de la academia, yo podría ser un cantante famoso y ganar dinero y un millón de pesos y una casa, y aquí no, ni el micrófono es mío. Pero ese levita Asaf, de pronto se mete a la presencia de Dios y comprendí cuál es el fin de ellos. Por eso fíjense lo que dice en el versículo número 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Déjenme agarrar un poco de aire. A ver, todos igual que yo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y Abraham le dice a Lot: Lot, ya no podemos estar juntos. Si tú te vas para allá, yo me voy para allá. Y dice que Lot vio la llanura del Jordán, Génesis 13, no lo busquen. Y vio y dijo: ay, wow, era de riego. Y vio y dijo: es como el huerto de Jehová. Como el huerto de Jehová, fíjate, el Edén. Dice, y como la tierra de Egipto. En la Biblia, Egipto, ¿qué simboliza? El mundo. ¿Qué estaba haciendo Lot? Mezclando lo santo con lo impuro, lo espiritual con lo mundano. ¿Qué es lo que está sucediendo en las iglesias de hoy, hermanos? ¿Entendieron la analogía bíblica? Y las cosas se escribieron para nosotros aprender. Y dice que Lot le dijo a Abraham: esta es la tierra que yo quiero. Está bien, le dice, porque vio que era tierra hermosa y productiva y rica. Dice, y puso sus tiendas en dirección a la ciudad de Zoar, junto a Sodoma. En la Biblia, ¿qué significa la ciudad de Sodoma? La perdición total, el mundo. Y dice el versículo 14: y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermanos, eso dice la Biblia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué otros deseos hay allí? La vanagloria de la vida, dice en el versículo 16. Aquí la palabra alazoneia en el griego fue la que se tradujo por vanagloria. Escuchen lo que significa. Significa confianza en uno mismo. Confianza en uno mismo. Tú Tú puedes ser cristiano y confiar en ti mismo, no en Dios. Y la Biblia dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, en quien está puesta su confianza. Bienaventurado el que confía en Dios. Bienaventurado el que pone su fe y confianza en Dios. No te fíes de tu propia prudencia, o sea, no te confíes de ti mismo. Y aquí vanagloria, repito, es confianza en uno mismo. Ah, yo confieso y recibo. Ah, pues sí, ¿para qué quieres a Dios, verdad? Yo digo, sea la luz y sea la luz. Y yo me paro allí en la tienda de ropa y digo, por fe, eso es mío. Lo declaro para mí. Lo decreto, lo recibo, pero lo tienes que pagar, ¿no? ¿Y quién te da el dinero? Entonces, ¿qué? Fíjense, predicadores que fomentan la confianza en uno mismo. En lo que digo, recibo. Ya no es lo que Dios quiere darte, ahora es lo que tú dices que quieres recibir. Hazme favor. Bueno, esa vanagloria, que es confianza en uno mismo, se va tornando poco a poco en soberbia, en orgullo y presunción. Ejemplo, Satanás. Me sentaré junto a Dios. ¿A poco nada más Dios? Si yo también soy un ángel hermoso. Vean cómo me sigue la gente a mí, yo lleno los estadios. Vean la creación angelical. Yo iré junto al monte de Dios, me sentaré junto a Él y seré semejante al Altísimo. La confianza en Él mismo. Esa es la vanagloria de la vida, hermanos. ¿Ven? El que no deposita su confianza y fe en el Señor, escuchen bien, esa vanagloria se traduce en soberbia. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que andar haciendo un predicador, un cantante, presumiendo sus trajes de $800? ¿Qué tiene que andar haciendo? ¿Qué tiene que andar haciendo un evangelista presumiendo que él es rico? Que tiene un avión privado. Tú deberías de ser rico porque tienes un padre rico. Yo soy rico y tú eres rico. Si no eres rico, es porque no tienes fe y andas mal con Dios. Hermanos, nada más soberbio y presuntuoso que en cada lugar donde se pare tal predicador presuma que es rico y que tiene un avión privado, y el otro presumiendo sus trajes de $800 y sus corbatas de $200. ¿Qué es eso? Imagínate, hoy ahora dice, les voy a hablar como acerca de cómo tener éxito en sus vidas. ¿Cuántos quieren tener éxito? ¡Ah! Toda la caballada. Porque todas las ovejas, pues esas así como que, por eso es la caballada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No les gustaría ser como yo? Vean mi traje de $800. ¿A poco no les gusta mi traje? ¿No les gustaría traer un traje como el mío? ¿No les gustaría tener una corbata como la mía de $200? ¿Qué rayos tiene que andar un predicador hablando de eso, hermanos? Por el amor de Dios. Y ahí están todos mirando fijamente. Y creen que así es el ministerio. Hermano, ese no es el ministerio. Ese no es. Ese no es el evangelio. Y finalmente, hermanos, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene, díganlo fuerte, no proviene del Padre. Ahora, yo pregunto, si no proviene del Padre, si la fuente y origen no es Dios, entonces ¿de quién viene? ¿Y quién gobierna el mundo? Díganlo fuerte, con convicción. Más claro que eso no puede ser. Todo eso no proviene del Padre. ¿Se acuerdan de Jesús cuando le dice a la samaritana, dame de beber? El que beba de esta agua, señalando al pozo, volverá a tener sed. ¿Qué significaba ese pozo? Lo que el mundo ofrece. Pero del agua que yo le daré, si la bebiere, no tendrá sed jamás. Y la mujer le dice: dame de esa agua. Y más, era gratis. Aunque algunos la vendan hoy, ¿verdad? Pero Jesús dice: ve y llama a tu marido. O sea, en cuanto ella quiso de Dios, el Señor dijo: no puedes tú recibir nada, ni estar conmigo, donde yo voy a estar siempre, ni recibir nada recíproco y tener una comunión, si primero no arreglas tu vida. Ve y llama a tu marido. No, pues no tengo. No, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Fíjate, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace Jesús con un ser humano que se acerca a él? Confrontarlo con su pecado. ¿Qué le dijo a la adúltera que se la trajeron a los pies de Jesús? ¿Dónde están los que te condenaban? Se han ido, ni yo te condeno. Vete y... ¿Por qué nosotros le cambiamos al evangelio? ¿Por qué les molesta y se ofenden cuando se habla y se dice que Dios condena el homosexualismo? ¿Por qué no les gusta a algunos? ¿No serán de esos? Porque no hay otra explicación. ¿Cómo te pones a defender el pecado a menos que estés en él? ¿Sí o no? Porque si tú eres nacido de nuevo, tú defenderás lo santo, lo puro y lo justo. Fíjate, si alguien, tú vas en la calle y alguien te dice una grosería y dice algo de tu mamá, ¿qué onda? ¿Qué haces? Cuando menos le dices: oye, ¿por qué me ofendes? Pero, y otros se ponen así, pero... Esa es de las peores ofensas que hay. Cuando dicen algo de nuestra mamá y nos ponemos furiosos porque nos, hasta con el claxon allí, no más porque soy cristiano malvado, pero déjame, Señor, 5 minutos de quitarme el vestido de oveja para darle unas cornadas a aquel. Fíjate, nos ofende eso. Y cuando alguien se burla de Jesús y se burla del evangelio, nos quedamos bien pasivos. Escúchame bien. Cuando alguien se burla de Jesús, cuando alguien ofende a Dios y al evangelio, si tú eres nacido de nuevo, por lo menos deberías de indignarte 5 centímetros. Cuando menos sabrías decir: oye, ¿qué está diciendo este? ¿Cómo se atreve? Como lo mínimo así. No te digo que agarres un látigo como Jesús cuando entró al templo, porque el celo de su casa lo consumía. Y tú y yo debemos de tener celo, hermano. A mí sí me como dijo un chavito, a mí sí me enchila. A mí sí me molesta, me indigna que se burlen de Jesús. A mí sí me indigna que a Jesús le diga, a Dios le diga: no manches. A mí sí me indigna, hermano. A mí sí me indigna que vendan el evangelio. A mí sí me indigna, a ti no. Mientras yo sea pastor de esta congregación, yo voy a defender el evangelio con todo, hermanos. Y trataré, con la gracia de Dios. Yo confío en la gracia de Dios, que es poderoso para guardarnos, que nos guardará. Pero mientras venga Jesús, porque eso es lo que dice la Biblia, que defendamos ardientemente la fe que nos ha sido dada. Judas 11. Debe de molestarnos, hermanos, que se burlen de Jesús. Deben de molestarnos y de indignarnos que la gente, que los falsos maestros estén haciendo lo que hagan y nadie les diga nada. Tú levanta la voz y eso no es de Dios, y denúncialo, y no le hace que se enojen contigo tu abuelita que va con los mormones. No le hace que se enoje, y demuéstrales en la Biblia. Ya basta que se burlen, porque si tú y yo no defendemos el evangelio ardientemente, como dice en la epístola de Judas, vamos a terminar igual que ellos. Y les voy a poner una discoteca aquí adentro. ¿Quieren una discoteca aquí adentro? Sí, ¿para qué se van allá a los tugurios de San Juan de Dios? Mejor aquí se los pongo. Pues sí. Terminamos. Primero de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, es efímero, temporal. Es como la neblina que sale en las mañanas y a las 2 horas ya no es. Es como la flor del campo que hoy es y ya mañana no es. Así es de efímero, el mundo pasa. Fíjate lo que dijo Moisés en Hebreos 11, no lo busquen. Dice que, Hebreos 11, 24, dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escucha bien, rehusó llamarse hijo de la hija del presidente de Egipto. Si lo que el mundo busca es, yo soy amigo del gobernador. ¿Sabías que yo soy amigo? Ni les preguntas y andan presumiendo. Yo soy amigo del senador Pancho Pistolas. Yo soy amigo de la diputada Rosita Alvírez. Ya son famosísimos. Yo voy y entro a Los Pinos y siempre andan allí presumiendo. De eso es lo que quiere el mundo, hermanos. Y a mí se me hace tan triste ver pastores que le andan lamiendo la mano a los políticos. Fíjense nomás. Como una vez habló uno de los que se eligieron hace poco, que había un programa que él iba a hacer para ayudar a las iglesias. Y yo le dije, ay, si ya me viendo pidiéndote a ti ayuda. Pidiéndole nosotros ayuda a un político. Permítanme que me ría. ¿Se imaginan nosotros pidiéndole al gobierno ayuda? ¿Te imaginas a Dios y yo? No, es que el diputado, Señor, tú sabes, el diputado. ¿De qué nos quejamos de los diputados que están en el Congreso y de los senadores? De que nada más benefician a los suyos, ¿no? Y nos hartan y decimos, y mira, ¿y por qué nada más a su familia? ¿Y por qué nada más a los suyos? ¡Corruptos! Y nos enojamos, nos indignamos. Voto por voto, casilla por casilla. Y estamos ahí en molestos. Y luego decimos, no, hay que hacer algo para tener diputados y senadores cristianos. Ok, ¿para que hagan lo mismo? ¿Que beneficien solo a los cristianos? Es lo mismo, es corrupción, nada más que cristiana. No, hermanos, no. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ahora, si alguno de aquí, Dios lo llevara al Congreso como diputado y senador, si agarras los bonos, te balconeo desde aquí. No se tolera eso. Si de aquí se levantaran 50 diputados y senadores al Congreso federal y estatal, maravilloso. Pero escuchen bien, legislen para todos, no nada más para los cristianos, pues que estaríamos igual que los paganos, nada más que corrupción cristianizada. No les gustó eso, ¿verdad? No proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Que crean en el que tú has enviado, Señor. Juan 6:40, Juan 5:39-47, que crean, esta es la voluntad del Padre, que crean en el que tú has enviado, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vive por siempre, seguro, firme. Los vientos de doctrina no lo mueven. Esos vientos de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia emplean las artimañas del error, dice la Biblia en Efesios 4, y traen a la gente así. Miren, cualquier viento de doctrina, no hay solidez, no hay madurez, no hay constancia, no hay perseverancia. Y la iglesia se vuelve un escalón más del mundo, un foro más para el mundo. Qué triste, ¿no? Y termino con Santiago 4, versículo 4 y 5. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿qué no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Háganle todos así. Enemigo de Dios. ¿Tú quieres ser enemigo de Dios? Aléjate de todo eso. Conclusión: Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Ningún método filosófico, estrategia de mercadotecnia, pláticas motivacionales, retiros y encuentros metafísicos pueden darte vida eterna. Solo el evangelio de Jesucristo. Y Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio de Jesucristo. Y yo digo lo mismo, pero yo añadiría: ay de ustedes si no escucharan el evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Pónganse de pie. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos guarde, hermanos, de todas esas cosas del mundo. Cierra tus ojos un momento. Señor, tú conoces a cada uno. Tú conoces a los que son tuyos, dice tu palabra. Y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Padre, están pasando tantas cosas alrededor del mundo, pero muy pocos están discerniendo. Muy pocos, Señor, están captando que el mundo se está metiendo a la iglesia. Señor, hacemos una oración especial por los pastores, por los cantores en las iglesias, por los maestros de la Biblia, por los apóstoles, profetas y maestros. Que tu Espíritu Santo, Señor, si mora en ellos, les revele, nos revele, nos alerte de cómo estamos siendo infiltrados, Señor, de afuera hacia adentro. Tú dijiste que éramos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Dijiste que éramos luz del mundo, pero ahora parece que el mundo es luz de la iglesia. Danos sabiduría, Señor, entendimiento. Cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, pone el celo de Dios, el celo con sabiduría, el celo que los va a hacer discernir y guardar y defender las verdades del evangelio. Gracias, Señor, porque tú estás despertando un pueblo, como cantábamos en el tiempo de alabanza. Hacemos un pacto de guardar tu ley, tu palabra. Se ha levantado una nueva generación de los que te temen, oh Señor, oh Jehová. Y hacemos un pacto de guardar tu palabra, Señor, de amarte a ti sobre todas las cosas y de aborrecer las cosas del mundo como tú las aborreces: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque no provienen de Dios, hermanos, no provienen del Padre, sino del mundo. Y Satanás es el príncipe de este mundo. Y todo lo que el mundo puede ofrecernos está contaminado por la semilla del pecado. Este mensaje queda como un testimonio de advertencia, hermanos. Así como cuando tú te acercas a una estación de alto voltaje, te dicen: peligro, peligro, no toque. O tú compras un aparato, un auto nuevo, y agarras tu manual, casi cada dos páginas dice: advertencia, advertencia, advertencia, advertencia, advertencia. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. compras una secadora de pelo, lo que sea, advertencia, no lo acerque donde hay un agua, corre peligro de ser electrocutado. Advertencia, advertencia, hermanos. Dios nos ha estado advirtiendo durante mínimo 2 años ya, vamos para 2 años. Escuchen bien, ya están ahí, ya ahorita los estamos viendo con nuestros propios ojos. Que nadie diga que nadie le dijo. Ya Dios nos advirtió. Amén. Y el fabricante, ¿por qué pone las advertencias? Para que tu vida no corra peligro. No corra peligro. Para que tu vida no pierdas tu galardón. Para que tu vida como cristiano sea efectiva. Y ahí está la advertencia de Dios. Y esas advertencias son por amor. Porque Dios quiere guardar y proteger a su pueblo. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Cuídense mucho. Y que la gracia de Dios los dirija, los guíe por siempre.